Radio Cine. Sábados de 12 a 14. Porque a veces, para saber ver, también hay que saber escuchar. Escuchanos online en www.goga.fm. Cine. Unos minutos nos vamos a estar comunicando con Bárbara, haciendo móvil, trayéndonos información del Festival de Mar del Plata. Este es un programa especial, un programa dedicado a un género que últimamente ha tenido que ver con el cine, que es el género de los videojuegos. Y bueno, vamos a dedicarle todo el programa no solo a la música, sino también a hablar de algunos temitas relacionados con eso. Para todos los oyentes, saben que se pueden comunicar al 455-800 o 455-999. Y bueno, como siempre, esto es 103.5 Radio Boga. Y para arrancar vamos a ir a un temita cualquiera ahí, Miguel. Elegí el que más te guste y escuchemos. Thank you. Eso que escuchábamos recién es soundtrack de Harry Gregson Williams, compuesta por Harry Gregson Williams, de Prince of Persia o Príncipe de Persia, que fue un clásico. Esto es, si viene de la película, el juego fue un clásico de hace muchos años, de los principios, fines de los 80, principios de los 90, de PC, un juego de plataforma. Y ya que estamos hablando de plataforma y de géneros de videojuegos, vamos a hacer un pequeño resumen para la gente que no tiene mucha idea de lo que son los géneros de videojuegos, independientemente de la narrativa del videojuego, ¿no es cierto? Igual que el cine tiene una narrativa, bueno, en este caso son los géneros en cuanto a la estructura visual y lo que se llama el concepto de jugabilidad, que es cómo se juega, cómo es la experiencia inmersiva del videojuego. Dentro de los géneros tenemos de acción. Dentro de los de acción hay subgéneros, lucha, hay muchísimo conocido de peleas, Mortal Kombat, Street Fighter, un montón de clásicos, super clásicos. Hay otro que se llama Beat 'em Up, que bueno, hay, es como de lucha, pero son si bien de acción y pelea. También dentro de los de acción tenemos disparos o shooters, primera persona, también muy conocidos. Clásicos como Wolfenstein o Doom, Crisis últimamente, Crisis 3 está por salir. Después tenemos también de sigilo, aquellos que son misiones en las que uno debe, no debe ser encontrado, no debe ser como descubierto, algo así como Metal Gear Solid, por ejemplo. Aquellos que tienen consolas sabrán de lo que estoy hablando. Y los juegos de plataforma, como recién decíamos, particularmente el Prince of Persia, también dentro de los de plataforma está el famosísimo Super Mario, ese título de Nintendo que ha vendido tanto y se ha hecho tan famoso, ¿no? Una historia bastante particular aparte. Después tenemos juegos de simulación también, simulación musical, como el Guitar Hero. Aquellos que tienen consolas sabrán de lo que hablo, es una simulación donde uno conecta los instrumentos. Ahora, solo para comentarles, se viene un nuevo concepto de videojuego donde uno va a poder conectar instrumentos reales, incluyendo percusión, y poder seguir el ritmo de instrumentos reales, no solo esta versión resumida de instrumentos que ofrecían las consolas. Hay simulación de combate, boxeo, artes marciales, simulación de construcción, como el Sims para construir casas, o el SimCity para construir ciudades, por ejemplo. Después tenemos los clásicos arcade, como los juegos como Pac-Man, el Space Invaders, el Asteroids, juegos de los primeros, se podría decir. Después tenemos obviamente los de deportes y carreras, que creo que en Argentina por lo menos tienen la primicia de ser los más vendidos, por lo menos el Winning Eleven y el FIFA, que son los juegos de fútbol que a todo el mundo les interesa. Tenemos juegos de agilidad mental, el ajedrez dentro es un juego de agilidad mental, por ejemplo, y en la computadora tenemos un montón de juegos de este tipo. Y obviamente tenemos juegos de educación. También hay otro género interesante, que es el género de aventura, que es mi género favorito, donde tenemos los conversacionales, que son donde uno va teniendo conversaciones y va aprendiendo simplemente el diálogo. Luego tenemos las aventuras gráficas, como el Monkey Island, por ejemplo, un clásico de videojuegos también, de George Lucas, de hecho escrito y dirigido por George Lucas, de Lucas Game. Y mi favorito, mi género favorito dentro de los videojuegos, que es el género de rol, en el género donde uno debe tomar control de un personaje o crear un personaje y vivir una aventura teniendo influencia dentro de lo que serían los puntos más importantes de la historia. Bueno, eso fue un resumen más o menos, ¿no? Si bien hay un montón de otros subgéneros también que están categorizados, por ejemplo, por las cámaras y demás, cómo está puesta la cámara, si es tercera persona, si es primera persona, si es esto, si se ve desde afuera, si se ve desde la visión subjetiva del personaje. Estos, si bien son cuestiones técnicas, ¿no? Los géneros parecen que son géneros más técnicos que los del cine, no dejan de lado la narrativa, ¿no es cierto? Hay juegos de acción que son de ciencia ficción o son dramas, hay juegos de lucha que son de ciencia ficción o son cualquier otro género narrativo. Vamos a escuchar un temita y vamos a ver si nos podemos comunicar ya con Bárbara, a ver que nos trae alguna noticia ya de lo que fue el festival, lo que es el festival. Vamos con un temita, Miguel. We'll be right back. escuchábamos recién, banda sonora que habíamos puesto también el sábado pasado, de Mass Effect 3, un juego de rol de ciencia ficción. Ahora ya que entienden un poquito más, me gustaría hablar de un tema, si bien antes de seguir hablando de lo que son cronologías de consolas y lo que fue también lo que son videojuegos para PC y demás, un tema que es muy interesante dentro de lo que son los videojuegos, que es el tema de la violencia en los videojuegos. ¿Cuánto tiempo, cómo, de qué forma los videojuegos alteran el pensamiento de los niños y demás? Hay una creencia popular que dice que el consumo de videojuegos violentos hace que los chicos sean violentos. Bueno, la realidad es que hay miles y miles de estudios científicos, psicológicos a niños, es que experimentan realidades interactivas violentas como los videojuegos, y prácticamente todos, diría el 90% de los que estuve leyendo, dicen que no tiene absolutamente nada que ver la violencia de un chico con el consumo de violencia en un videojuego. De hecho, muchos hablan sobre la violencia del hogar, la violencia en la televisión, la violencia en el cine, la violencia en la sociedad misma, mucho antes, como influencia, muchísimo antes que lo que brinda el videojuego. Si bien hay que entender que el videojuego es violento y el padre tiene que tener conciencia cuando siente a un chico jugar un videojuego, también tienen que entender algo. En las tapas de los videojuegos, cada uno de los videojuegos, así como en las películas, existe una categoría, un numerito que indica la edad para la cual el juego ha sido creado. Muchas veces, simplemente por cuestiones de desconocimiento, uno va y compra un videojuego, sea para una consola, para PC o para lo que sea, y el chico termina consumiendo un videojuego que no es apto para la edad que realmente ha sido creado. Hablamos de... yo recién hablaba de juegos de rol. Bueno, hay juegos de rol muy violentos, con situaciones de romance, de intimidad, como si se estuviese tratando realmente de una película para adultos o de cuestiones similares, ¿no? Ni hablar de todos estos juegos que tienen que ver con las guerras y con el uso de armamento. Por eso lo más recomendable para aquellos padres que los chicos les gusten los videojuegos es que primero sepan que los videojuegos tienen una categoría por edad, que pueden verla en la tapa, que lo adecuado sería que la respeten, o de última que el padre, porque hay muchos padres que les gustan los videojuegos y hace que los chicos jueguen los videojuegos del padre, bueno, que el padre por lo menos tenga una charla previa o explique que esto que sucede en el mundo de los videojuegos no sucede en la vida real. Si bien, insisto, hay conclusiones. Por ejemplo, acá estaba leyendo una investigación que habían realizado en la Universidad de Toronto. Bueno, vale destacar, por ejemplo, Canadá es uno de los países más consumidores de videojuegos del mundo, junto con Japón, y encabezan la lista de países con menos asesinatos por año. Es decir, son de los países más seguros en los que se vive. Es una prueba de que no tiene mucho que ver, ¿no? Y todo esto, lo que sucedió en Columbine y todos estos actos terribles que sucedieron en Estados Unidos, que le echaron la culpa a músicos y también videojuegos, también se comprobó que no tenían absolutamente nada que ver. Es una cuestión social, ¿no? La violencia es una cuestión social. El tema de cómo el chico acepte la violencia también es una cuestión social y familiar. Y bueno, acá dice que no, por ejemplo, el estudio habla que no tiene ningún problema, no trae conflictos en lo que es adaptación escolar ni rendimiento académico. Obviamente existen excepciones, existe aquel que por cuestiones psicológicas tiene algunas debilidades y bueno, puede llegar a ser influenciado, pero también puede suceder con el cine, puede suceder con la televisión, puede suceder con la familia, con los amigos. Lo cual creo que es interesante que la gente entienda que los videojuegos, porque hay gente que dice, no, pero los videojuegos son muy violentos. Bueno, la sociedad es violenta. Está bueno que uno pueda separar la paja del trigo, o de última, si le va a dar al chico un videojuego, sea un videojuego acorde. Algo similar a lo que sucede, por ejemplo, con la animación japonesa, el anime, que los chicos consumen animación japonesa, en realidad también está categorizada y tiene una edad mínima para ser consumida. Así que a estar atentos y que esto no sea una limitación para que el chico no pueda explorar también otras alternativas audiovisuales. Es cierto que la mayoría de los videojuegos, si me pongo a pensar, son realmente violentos. Casi todos tienen contenido violento. Hay que ver también la violencia en qué, dentro de qué trama y en qué argumento se lleva a cabo, ¿no? Porque a todo el mundo le gusta ver James Bond, pero James Bond anda a los tiros para todos lados, y bueno, también hay juegos de James Bond, así que por ahí viene la cosa. Queremos relacionar un poquito el cine con los videojuegos. Bueno, ese es un punto donde también se relacionan, ¿no? Vienen de la misma sociedad. Si bien, bueno, quería comentar un poquito lo que es la cronología de las consolas. Hay algunos, seguramente habrá algunos oyentes más grandes que yo. Yo estoy ya casi cerca de los 30, así que se podrán imaginar que tengo una... Desde chiquito ya tuve un contacto con algunas consolas de las más viejas. El género videojuego es un género que tiene 40, 45 años como muchísimo. Estamos hablando de que el primer juego de videojuego conocido fue el Pong, que básicamente eran dos linitas blancas con una línea blanca en el medio y era una pelotita que iba picando, como si estuviera jugando al tenis, pero de mesa, un ping-pong. Y bueno, la cronología de las consolas, dice acá, estuve bajando. La Atari fue una de las primeras consolas, no sé si la recuerdan. Yo estoy con palanca, era una cosa muy incómoda. Todavía no existían, como hoy en día, los estudios de ergonomía y de interfaz física de los usuarios hacia la consola. Entonces realmente era algo muy precario, unos botones enormes, ¿no? Y fue evolucionando, empezaron a aparecer nuevas consolas y nuevas empresas en realidad, porque se dieron cuenta de que había negocio realmente. Y apareció Nintendo, una empresa que empezó a desarrollar ya sí, teniendo un poquito más de lo que es estudios en lo que es ergonomía y adaptación de la consola, no solo un avance gráfico sustancial, ¿no? Estamos hablando de videojuegos que tenían calidades gráficas mínimas, eran 16 bits de colores, o sea, era una cosa muy plana. Igual siguen siendo muy interesantes y hay clásicos de esa época que definitivamente no se pueden cambiar por absolutamente nada. Y bueno, también está el Family, también Nintendo, hay un montón dentro de lo que es Nintendo. Aparece el Sega Genesis, que son también consolas nuevas que vinieron a traer nuevos avances. El Sega Genesis ya venía con una cantidad de potencia gráfica interesante. Se empezaron a aparecer lo que eran entornos virtuales tridimensionales en el Sega Genesis. El Super Nintendo mejoró un poquito la calidad que el Sega Genesis. Entre las dos están muy peleados. La verdad que los títulos tanto para Super Nintendo como para Sega están buenísimos, eran juegos... había muchísimos juegos familiares, también juegos para edades menores, tal vez, no como ahora que se están desarrollando muchos juegos para mayores de 13, 14, 15 años. La Nintendo 64, 64 bits justamente, vino a traer también mejores gráficos y mejor 3D. Y bueno, después ya hay un montón, la gente empieza a las conoce, la PlayStation 1, la cual tuve una y me sentí orgulloso durante muchos años. Jugar en la PlayStation 1 era como... ya era otra historia, el control era otra historia. Bueno, la Nintendo 64 ya tenía controles con vibración, ¿no? Como nuevas sensaciones al momento de meterse dentro de un entorno virtual. GameCube, PlayStation 2, Xbox, Xbox 360, que son ya las actuales, ¿no? La Wii, la PlayStation, que son como las, se podría decir, las más fuertes, las más potentes de las consolas de hoy en día. Igual la consola más potente, a todos los amantes de consolas, a mí me gustan las consolas, pero de todas las consolas la más potente es la PC. Una PC bien preparada le puede pasar el trapo a cualquier consola, pero bueno, tiene un precio, tiene un valor también, y es un mercado al que tal vez no valga la pena, porque puedes conseguir el mismo entretenimiento con un Atari, digamos, con algo de hace 35 años. Y aparte ahora se han vuelto muy de moda los juegos online, ¿no es cierto? Con todo esto de las redes sociales, Facebook y demás, los videojuegos se ha hecho algo muy muy popular. Así que espero que les haya gustado un poquito el resumen de consolas, y aquellos que quieran comunicarse por si les gusta alguna consola en particular, algún juego en particular, saben que pueden hacerlo al 455-800 o 455-999. Vamos a un próximo tema también relacionado con bandas sonoras de videojuego. Bueno, estamos en el aire con Bárbara. Barbie, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Hola, Fede. Hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, re bien. Acá disfrutando un poco de la ciudad, no tanto de la playa, porque no hubo mucho sol en estos días. Ajá. Pero mejor, porque si no, para estar encerrado, claro, te da más lástima. Claro, claro. ¿Cómo te ha tratado esto del festival? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo es la movida? Contanos un poco. La verdad que de primera, una organización impecable, no tuve que hacer una sola cola, no hubo un solo amontonamiento. Todas las chicas y los chicos, tanto de prensa como de las becas del programa País, en las salas de cine, en los hoteles, en la calle mismo, una atención y un trato inmejorable. La verdad que una experiencia re linda, un nivel bueno de organización, una estructura muy buena. Muy lindos los lugares también, muy bien ambientados. Uh-huh. Acá estoy en el salón de prensa del auditorium del Hotel Provincial. También hay un punto de encuentro donde estuve haciendo unas notas recién. Y bueno, está todo decorado con unos colores re lindos en la gama de los fucsias y violetas. Todos los escritorios, mesas, sillones hechos con palet, así tipo de playa, ¿viste? Qué bueno. Con los ventanales mirando al mar, el balcón también, así que muy bueno el recibimiento, muy bien organizado, muy lindos los lugares. Qué bueno, cuánto me alegro. ¿Estuviste viendo algo el festival? Sí, estuve viendo varias películas. Te cuento que las entradas generales son de 10 pesos para uh-huh. jubilados y estudiantes, de 8 pesos uh-huh. y nosotros con las acreditaciones del programa País y de prensa teníamos también 2 o 3 entradas sin cargo por día para elegir. Hay un sistema de reservarlas antes o venir por la mañana. Ajá. Las salas están llenas. Las sedes del festival son el Cine Ambassador, que tiene varias salas, el Cine del Paseo también con 4 salas, el Cinema, el Teatro de acá del Auditorium y el Teatro Colón. Y, uh-huh. y a todas las películas que fui, las salas estaban llenas, con qué gente sentada bueno. hasta en primera fila y en los pasillos. Entonces se podría decir realmente que... Porque la entrada es barata, pero realmente la gente tiene muchas ganas de ver cine y claro. cine diferente, claro. y cine bueno. Además hay casi 40 secciones. 40 desde secciones. Desde la competencia oficial, sí, latinoamericana, internacional, panorama argentino, cortos, postales del sur, nuevos directores coreanos, proyecciones especiales. El sábado que viene vamos a charlar extenso, te voy a nombrar todas porque hay una oferta increíble, son más de 300 películas. Las funciones arrancan a las 9 de la mañana hasta la 1 de la mañana uh-huh. en todas las salas, así que tenés una variedad para elegir, para recorrer, y además lo que son las actividades especiales, que tiene que ver, viste, con charlas, talleres, debates, presentaciones de libros, charlas con realizadores, con actores, directores. Ayer se realizó también el encuentro de comunicación argentina acá en el hotel. Uh-huh. Esto está en diferentes lugares, por ejemplo, acá en la sala Nachman, que es una sala pequeña acá en el subsuelo del Teatro Auditorium, o en el Centro Cultural Radio City, Roxy, donde ahí también se hacen estos seminarios, charlas y encuentros. Uh-huh. Así que la verdad, muy muy completa la actividad, muy muy linda experiencia. Están acá los chicos del Colegio 788, que son 50 egresados de ese Colegio de Comunicación, Arte y Diseño, y nosotros éramos 10 estudiantes de la Universidad de Río Negro. Qué bueno. 4 de nosotros becados. Así que también estuvimos interactuando con ellos y bueno, contentísimos los chicos de venirse de la cordillera al mar también, ¿no? Para muchos la primera vez en la costa acá argentina, en Mar del Plata, ¿no? Qué bueno. Así que la verdad que bárbaro. También a la noche hay un poco de fiesta. Ah, eso te iba a preguntar. Acá en el... Sí, en el Meeting Point a la noche siempre hay grupos de música o DJs. Estuvo la otra noche un conjunto de tango alucinante, violentango. Uh-huh. Bueno, increíble. Ahí están la gente tomando algo, charlando, escuchando música. La verdad que muy, muy linda la propuesta. Qué bueno. ¿Ustedes cómo andan por allá? Bien, nosotros bien. Un poquito de envidia ahora con todo lo que me contás. Me dan ganas de saltar para allá. Viste, desde el año pasado que tenía ganas de venir y no lo pude concretar, así que este año se nos dio y bueno, espero que siga en los años siguientes organizarlo con tiempo para poder tener acá presencia en el festival. Y, uh-huh. y varios contactos tuve con realizadores y claro, eso también productores para llevar las obras allá a Bolsón, ¿eh? Así claro, que, genial. Inclusive también, bueno, algunos talleres y seminarios, así que bueno, van a surgir muchas cosas a partir de este festival. Y decime, Barbie, ¿has visto gente de otros países? Aparte, digo, de acá del interior de Argentina y de... de Argentina. Sí, estuve con los nuevos directores coreanos, que son unos capos, no sabes qué divinos, hice una entrevista con ellos. Qué la buena. Intérprete Esther, una chica de Buenos Aires, una ídola, y ellos entusiasmadísimos con conocer la Patagonia, porque nos contaban que desde allá siempre los mandan a China y Estados Unidos y ya como que ni quieren ir. Claro. Pero que si les dicen América del Sur, están todos como en la escuela, yo. Sí. Así que vinieron 8 películas, que es una de las secciones, nuevos directores coreanos, Postales del Sur, y 7 realizadores, una comitiva excelente. Vimos una comedia coreana, que bueno, espero poder conseguirla para que la vean. El director estuvo ahí después en la charla con la camiseta de Argentina, hablando con la gente, con una calidez, un humor, la verdad, y una onda, y bueno, aparte de una calidad de cine muy... muy alucinante. Uno de los programadores, Marcelo Alderete, seleccionó estas 8 películas no convencionales, no, uh-huh. no las que hubiera elegido cualquiera, ¿no? Así que una oportunidad de ver cine coreano del bueno. Hoy también dan una película de Kim Hee-duk, que ya es un hito, ¿no? Uh-huh. En el cine coreano. Y bueno, hay de todo. Hubo películas antiguas. Los chicos fueron a ver, por ejemplo, El Resplandor en fílmico. ¡Ay, oh, qué están bueno! Están pasando películas clásicas en fílmico. ¡Ay, oh, qué hay bueno! Cosas para niños. Hay videoarte, hay toda una sección dedicada a bandas sonoras, todo lo que es música, animación, por supuesto. Te digo que la oferta es inagotable, hay que acomodarse y recortar, porque no, obviamente no puedes hacer nada, todo es un porcentaje mínimo, así que hay que estar pensando bien a dónde ir y qué hacer, porque es una oferta muy amplia y muy variada. Cuánto me alegro de que haya un festival de esa característica, y si me decís realmente que tiene esa calidad, me alegro muchísimo, porque hace falta eso, ¿viste? Y te digo que uno de los directores coreanos tiene una escuela de cine y arte allá en Seúl, que tiene 3 años, que es una de las mejores, una de las más caras, contaba él. Y él ha asistido a otros festivales, inclusive en Estados Unidos, y me decía que la calidad de este festival no la vio ni en Estados Unidos. Qué bueno. Estaban más que felices por todo, ¿no? La gente, las playas, los hoteles, la organización del festival, la recepción del público. Uh-huh. Estaban realmente contentos, y bueno, este director, que tiene experiencia en recorrer festivales, destacaba esto, bueno, y lo quería compartir porque me parecía importante, ¿no? Desde la mirada de una persona que tiene un recorrido internacional. Y puedo dar fe que, bueno, yo sin haber ido a festivales internacionales, tiene un nivel de producción y organizativo muy bueno, más que bueno. Cuánto me alegro. Nosotros acá en el Bolsón, si bien no tenemos nada que envidiar del paisaje, ¿no? La verdad que en este momento te envidio un poquito ahí, tener la chance de poder ver pelis nuevas, algo tan lindo, culturalmente tan rico aparte, ¿no? Que uno pueda ver cosas. Totalmente. Igual, bueno, me llevo el catálogo, así que vamos a tener muchos títulos allá para tratar de ver, de buscar o claro. de comentar, y también tener la posibilidad de llevarlos a Bolsón, ¿no? Hasta que esté el cine terminado, bueno, poder proyectarlos en algunos espacios alternativos. Y también, bueno, recién, por ejemplo, estuve entrevistando al director de un documental que se estrenó el año pasado en Araucanía, en Bariloche, que se llama Buscando al Huemul. Uh-huh. Ellos son de Rosario, pero el protagonista es un chico que es guía oriundo de Bariloche, el Ladislao, y estuvimos recién charlando con ellos, que me contaron que en febrero están otra vez por allá, así que esa va a ser la primera proyección de una película allá que vuelve a la zona, y como esa, bueno, otras cosas que fueron surgiendo, y bueno, y a raíz de eso también generar el contacto para apoyar los proyectos que se derivan de las películas. Estuvimos con un director italiano que hizo este documental que se llama El Impenetrable, a raíz de haber recibido en Paraguay la herencia de unos terrenos que eran de pueblos originarios. Ajá. Él lo que hizo fue, bueno, donarlos nuevamente y hacer un documental al respecto, y surgió, bueno, una reserva natural y un proyecto de reivindicación de tierras y derechos de pueblos originarios. O sea que no queda todo en el cine, ¿viste? Hay como una proyección social, ambiental, de todo tipo, ¿no? Se generan muchas cosas. También estuvimos, bueno, eso te voy a llevar los audios, viendo el documental que hizo que hicieron sobre Fernando Birri. Uh-huh. La verdad que fue un momento muy emocionante, un documental alucinante. Y bueno, todo lo que tiene que ver con esta onda de Birri, que decía que con el cine sí se pueden cambiar cosas, ¿no? Por lo menos las cosas se muestran y se dicen, pero no quedan ahí, ¿no? Sí, así que, bueno, ya les voy a estar contando más el sábado que viene tranqui y escuchando los audios de las entrevistas. Buenísimo, la verdad, Barbie, te agradezco por la comunicación. Qué bueno realmente tenerte allá como enviada especial de Radio Cine. Sí, yo le quiero agradecer especialmente a Mercedes Munilla, acá de prensa, que yo le pedí el teléfono estos días pasados. Fue bastante complicado poder salir las mañanas anteriores. No, a veces se caía acá la conexión de internet para salir por Skype. Y bueno, los teléfonos también están ocupados y por ahí coincidía con otras actividades nuestras del grupo y notas que estuve haciendo, así que decidí un poco concentrar para no molestar tanto acá con el teléfono y concentrar todo en el día de hoy, ¿no? Buenísimo, bueno. Mi idea era un poco poder haber salido día a día, pero bueno, hoy les hago un avance de lo que va a ser la reseña del festival desde mi mirada y las de mis compañeros y ya el sábado que viene vamos a estar charlando ahí extensamente. Buenísimo, bueno, Barbie, te mando un beso enorme y saludos ahí a la gente de la uni y del colegio y espero que sigan disfrutando de ese festival tan hermoso. Dale, dale, hoy se viene la ceremonia de cierre con la entrega de premios. Ahora al mediodía hay una entrega de premios no oficiales, donde se premian de pronto los afiches, viste, los spots, claro. Otras actividades dentro del festival. Y esta noche sí es la ceremonia de cierre. Ayer, bueno, estuvo la visita inesperada de la presidenta, que estuvo acá en el hotel dando toda esta presentación de lo que es el encuentro de comunicación, ¿no?, Argentina, y también anunciando algo muy importante, que el cine se va a convertir en industria. Va a pasar de ser una movida cultural a una movida industrial. Increíble. Con un montón de apoyo para lo que es realización, exhibición, estudio también, así que muy muy completo en todo sentido, y bueno, de pronto disfrutando un poco del aire de mar que es muy importante para nosotros allá en la cordillera, ¿no? Qué bueno, realmente, qué bueno. Bueno, Barbie, un beso enorme. Bueno, Fede, un beso para todos, un beso para Ezequiel, debe estar Miguel ahí. Ahí está Miguel operando, Un beso enorme para Miguel, que también lo extraño, para todos en Bolsón, bueno, para mis hijos, para mi mamá, así como Roberto Galán, te mando un beso para todos los que me conocen. Chao. En serio, Fede, un cariño enorme y nos estamos viendo la próxima semana. Dale, hasta luego. Chao. We'll be right back. Bueno, estamos de nuevo al aire. Escuchamos en primer lugar un tema de la introducción del videojuego Crysis 2 de Electronic Arts, una de las empresas más grandes de desarrollo de juegos del mundo. Y está compuesta por Hans Zimmer. Hans Zimmer es conocido por varias soundtracks, entre todas las soundtracks, la de Pirata del Caribe, por ejemplo, o La Pasión de Cristo. Hay varias así soundtracks desarrolladas por él, que está empezando a trabajar también mucho en videojuegos. Habíamos hablado el sábado pasado la cantidad de artistas que se empiezan a compartir ya entre las industrias del videojuego y del cine, entre ellos no solo los compositores de orquesta, sino también los production designers o los directores de arte, como se le dice acá, ¿no? Ellos que arman todo el concepto artístico y la estructura artística de un videojuego. Realmente a mí por lo menos me parece increíble que se hayan entrelazado tanto las industrias, porque creo que enriquece a ambas industrias, ¿no? Si bien estamos hablando de una industria gigante, ¿no? Estamos hablando de una industria muy grande a nivel Hollywood. Dentro de la industria de los videojuegos, lo bueno es que no es Hollywood lo que acapara todo el plano audiovisual. En la industria de los videojuegos hay muchísimas empresas de muchísimos países. De hecho, por ejemplo, Ubisoft es una empresa canadiense, francesa, ¿no? Como que hay participación ya de otros países, ni hablar de Nintendo, hablar de Japón y Corea también desarrollando sus videojuegos. Y quién dice, en un futuro tal vez nosotros, ¿no? Los argentinos desarrollando videojuegos e historias que valgan la pena ser contadas, tal vez historias relacionadas con nuestra historia de lo que fue el colonialismo, nuestra historia de la independencia y demás. La verdad que se presta, la historia latinoamericana se presta para ser contadas en forma de videojuego, y que una persona pueda encarnar algún personaje histórico como Bolívar, como San Martín. La verdad sería algo interesante. De hecho hay un título que se llama Assassin's Creed, que bueno, está metiéndose así en diferentes historias del mundo. Me extraña que no hayan venido acá todavía, digamos, que el personaje no haya venido acá. Ya han estado en la Roma y con los Borgia ahí luchando un poco. Y también ahora, bueno, el tercero que salió hace muy poquito, están en Independencia norteamericana, ¿no? Al lado de Benjamin Franklin. La verdad que es una cosa, es muy interesante, pues como armar una historia paralela a la historia real y de paso enseñar un poquito, ¿no? La verdad que, bueno, el tema que escuchamos después era un tema de la nueva película de Tron, que si bien Tron tuvo videojuego, en realidad, y la banda sonora esta de Daft Punk, lo traigo así a la memoria, porque fue una película que, bueno, justamente este concepto de una persona se inmerse dentro de un plano digital, ya había sido visto antes que Matrix, digamos. Ya había películas que lo habían planteado, ya había historietas que lo habían planteado. De hecho, los primeros en plantearlos realmente así, con una estética, que uno, toda una dirección de arte y todo un paquete bien formado, fueron los directores de Ghost in the Shell, un anime realmente impresionante del cual Matrix se enriquece muchísimo. Y bueno, hay un montón de videojuegos que también se han enriquecido de ese concepto, ¿no? De la gente que se inmersa, se mete dentro de un mundo virtual y puede vivirlo y experimentarlo como si estuviera realmente ahí. Algo que no sé si es bueno o malo para la sociedad, pero ya medio que en algunos aspectos está pasando, ¿no? Las redes sociales, y como que ya hay un personaje de uno metido dando vueltas por ahí entre tantos cables. Bueno, me gustaría ir un tema ahora, un temita interesante, un tema de piano, que es la banda sonora del Metal Gear. No sé, recién, no sé si lo encontrás, dice Piano Version. ¿Lo encontrás? No encuentra. Me parece un temita muy lindo de Metal Gear, todo piano. Ahí está, y lo encontrás, buenísimo. Ahí vamos a escucharlo entonces. Thank you. al aire. Lindo tema ese. Antes de ir al tema musical que viene, acá de mostrarle con Vigue que tengo sentimientos encontrados, no sé cómo decirlo, ¿no? Yo que soy pro naturaleza y pro, viste, esto del absurdo de la tecnología, tengo ese, mi primo me decía que yo soy como un hippie medio raro, porque me gusta la naturaleza y me gusta, pero también me gusta la tecnología. Yo creo que existe una coexistencia entre las dos y se puede lograr una coexistencia entre los dos, ¿no es cierto? Pero que acaba de mostrar realmente, Google está desarrollando un videojuego de realidad aumentada. Esto que los celulares, ¿no es cierto?, o dispositivos móviles, uno con la cámara puede ver a través de un código que aparece algo en un espacio. Bueno, resulta que ahora, como en diferentes partes del mundo, uno simplemente va a reconocer el sector del lugar y con el celular va a empezar a ver cositas para agarrar y demás. Así hay como todo un argumento donde uno puede elegir dos bandos y puede ir jugando a medida que va caminando, paseando por las ciudades. Una cosa que Claro, los jugadores, encontrarte con otros jugadores en la calle, digamos, una cosa realmente increíble. Y aparte el concepto de que la línea que separa, ¿no?, esto de la realidad y la ficción es como que ya está ahí, ¿no? Está como en jaque. En cualquier momento, viste, lo parece que lo de Matrix no era una cosa, o lo de Ghost in the Shell no era una cosa tan alocada, ¿no? De hecho está sucediendo, recién hablamos de las redes sociales, pero bueno, esto es como un extremo. Realmente me gustaría que escuchemos ahora, para los que sepan inglés, bueno, vamos a poner, para no perder la costumbre, vamos a poner el sonido del tráiler y después vamos a ir a un temita, ya que estamos hablando de Matrix, de Juno Reactor. Después comento bien quién es. What was the net effect of the Niantic project? We had crossed a threshold in which global security could be at risk. Decrypting the data was the mistake. This is not psychosis or some cognitive break, but an actual takeover of the mind. Much of the public sculpture found in our cities is based on design seeded in the human mind. Certain places have an energy that not only attracts people, but attracts events. The mission of 13 Magnus is to monitor the effects of mind hacking. Obviously, this will be done with the highest of security, to make sure that the ideas do not contaminate or threaten humanity. This all leads to Niantic. I know that many tools will be needed to fight this battle. You just have to know where to look and know what you're seeing. Portals emit exotic matter into our world, and that matter has certain effects on our world. I started noticing that there were energy fields. Anomalies on Earth all around me. A few of them exhibit properties that are as yet unexplained. I know that there are others out there. What if they're already among us, but we don't realize it? And I must be prepared to work with them or fight them. They are coming. Something's wrong out there in the world. This doesn't feel like a scientific study. The one hope lies in understanding what happened at Niantic. Not all mysteries are solvable, but the joy comes in the pursuit. We'll be right back. We'll be right back. estábamos de vuelta, escuchamos algo de Juno Reactor. Un poquito agitado Juno, pero bueno, él es un DJ inglés, hijo de japoneses, que se dedica a grabar música de todo el mundo y después la mixa. Él es compositor de orquesta. La verdad que es algo interesante Juno Reactor, porque bueno, ahora he escuchado que está participando en videojuegos y es uno de los responsables de muchos de los temas de la banda sonora de la trilogía Matrix. Es algo bastante particular para escuchar, no solo Matrix, Animatrix también, que fueron los cortos animados de la película, ¿no es cierto?, que tiene tanto que ver con los videojuegos. Nos quedamos todavía, estamos un poquito tontos, me parece, acá con el tema de esto de Google, estos videojuegos realmente que plantean una de las empresas, acá me decía ese que cree que Google es de los Illuminati, ¿viste?, porque es una empresa que sin nada de repente se hizo gigante, y dónde saca tanta plata. Y ahora presenta un juego así, no hay que ser paranoico, pero también hay que ser consciente de que manejan la información del mundo en este momento, ¿no es cierto? Y así tirando títulos relacionados con videojuegos, se me vino a la mente una película, también es una trilogía, pero me voy a quedar con la primera que salió, porque la verdad que las otras dos son bastante despreciables, se podría decir, aunque no quiero faltar el respeto a nadie, que es El Cubo, The Cube. Una película bastante interesante, con un presupuesto extremadamente bajo, actores incluso no muy conocidos, y una película que todo ocurre dentro de cubos de colores, y es el concepto de un videojuego. Tiene el concepto de que tranquilamente podría traspasarse a un videojuego, tranquilamente podría ser guión de un videojuego. Aparte, es interesante cómo esto del encierro termina sacando a luz la psicología realmente profunda de cada uno de los personajes, algo que en los videojuegos se observa muchísimo, que los personajes, el cine en sí tiene la construcción, ¿no es cierto?, esto del camino del héroe o la construcción del personaje, ¿no es cierto?, que va aprendiendo de a poco hasta llegar a la cúspide y solucionar su conflicto principal. El videojuego lo tiene, pero lo que tiene también es el concepto de poder variar un poquito esto, y hay grandes títulos así de ahora, videojuegos realmente que son superproducciones a nivel obviamente económico, porque son gigantes, y a nivel teórico y narrativo, como son los juegos de rol, como Mass Effect, ¿no es cierto?, o World of Warcraft, juegos donde uno no solo tiene una misión ya de por sí diagramada, sino que puede un poquito alterar la historia y darle diferentes finales. De hecho, una de las cosas más increíbles que me pasó cuando Mass Effect, que tengo pendiente conseguir el tercero, porque la verdad que es un título que parece bastante interesante, es el concepto de que vos vas evolucionando y vas guardando tu partida, y en el próximo juego que salga 2, 3, 4, 5 años después, podés cargar desde el momento en el que vos dejaste, y realmente alterás muchísimo la historia. O sea, tus personajes se pueden morir, tus personajes pueden tener hijos, tus personajes pueden... Es como un Second Life, se llama, el concepto de Second Life, de segunda vida. Son juegos muy interesantes, son un poquito viciosos, o sea, ojo a los padres que vayan a conseguir esos juegos, pero generalmente no son juegos que puedan jugar chicos, son para mayores de 16, algunos mayores de 18 años. Son juegos realmente cargados de mucha violencia, violencia psicológica también, y bueno, pero en el fondo tienen, casi todos los videojuegos siempre tienen un concepto por ahí, si bien usan la violencia, tienen algún fin positivo, ¿no? En este caso es salvar a la humanidad y a otras especies de un tercero ajeno, completamente distinto. De hecho, es muy loco lo que ha sucedido, ha pasado ya con varios Call of Duty o diferentes juegos de shooters, que son en realidad simuladores en primera persona de guerra. Call of Duty es famoso porque tiene una escena impresionante donde uno se desembarca en Normandía, ¿no? El día D, famoso, es en que entran a las playas tomadas por los alemanes, los norteamericanos, y mueren 10.000 personas, y bueno, uno es uno de esos soldados, y la verdad que la construcción es impresionante. Aparte, salió a la par de lo que fue la película de Spielberg, con Tom Hanks, no me acuerdo el nombre ahora, en Rescatando al Soldado Ryan. Es como que hay una similitud, y el lanzamiento fue algo bastante sorprendente jugarlo. Lo que ha sucedido ahora es que, bueno, juegos así, ya trasladando esos problemas que eran de antes, que era historia, a los problemas del presente, uno ya en los juegos de ahora se enfrenta a lo que ahora se llama fuerzas enemigas, y hasta hace unos meses se llamaban talibanes o nombres de ese estilo, que bueno, por cuestiones de censura de Estado tuvieron que cambiarles el nombre, porque decía que incitaban a que la persona quiera ser un asesino, un terrorista, y la verdad me resulta algo bastante ridículo, ¿no? Que una persona, o sea, no conozco, conozco muchísimos jugadores de videojuegos, he estado toda mi vida jugando videojuegos con un montón de gente, muchos amigos, y hasta ahora no conozco a ninguno que se haya inmolado. Así que la verdad que bueno, es como todo, ¿no? No hay que ser paranoico. Así que bueno, vamos a un temita, mira, elegí alguno de la lista ahí, pues hablamos un poquito a ver de qué se trata. We'll be right back. oyentes, acá estamos en Radio Cine nuevamente por la 103.5 Koga. Nada, quería comentarles un poquito más acerca de esto de los videojuegos y el acercamiento que tienen con el cine, ¿no? Ya es a mí ya se me hace muy evidente porque soy bastante cinéfilo y soy bastante gamer, así que lo sigo bien de cerca. Pero bueno, hay un acercamiento a nivel estructural también de lo que es lo que consta el desarrollo de un videojuego con respecto al desarrollo de una película. Para los entendidos, saben que una película tiene como tres fases cruciales que después se dividen en pequeñas como subfases. Que tal lo que sería la preproducción, la parte de rodaje y la postproducción. En un videojuego lo que sucede es que tiene generalmente una preproducción gigante, porque hay una estructura de guión, no es un guión de... El guión, generalmente un guión de un videojuego de los modernos mide casi 4 o 5 veces más de lo que mide un guión de un videojuego, de una película, ¿no? Una película actual. Básicamente porque uno tiene demasiados plot points y son demasiados detalles, ¿no? El guión técnico de un videojuego es extremadamente complejo. Tiene planillas mucho más complejas que las de cine. Es un trabajo de preproducción muchísimo más largo. En sí la producción, bueno, es un trabajo que va evolucionando y en esta etapa, la de lo que sería el rodaje, junto con la etapa de postproducción, en el cine se da que uno rueda y después se postproduce. Uno graba todo el fílmico o como grabe y después se edita y se hace lo demás. Bueno, en este caso se hace medio en paralelo. De hecho, se ha creado, se crean un concepto que ahora se está poniendo muy a prueba. Bueno, Blizzard Entertainment, la empresa desarrolladora de la banda sonora que escuchamos antes, de StarCraft 2, de World of Warcraft, Warcraft 3, Diablo 3, dentro de casi todos son mis favoritos, o sea, están ahí dentro de mis favoritos. Están los tests que se llaman los beta, test beta, que son test de usuario que se hacen online, donde los jugadores o offline pueden ir jugando el juego antes de que salga la versión final. Como sucede con muchísimo software, la gente seguramente ha probado betas de algún software, como puede ser de un Skype o de cualquier otro software. Y lo que hacen es básicamente juntan toda esta data, que no solo genera errores, el simple hecho de jugar cuando algo no está terminado no solo genera errores, sino que también genera lo que sería el feedback, ¿no? El retorno de lo que es la experiencia, de la jugabilidad que ha tenido el personaje, ¿no es cierto? Entonces, en base a esto se va mejorando la interfaz del juego y demás. En Facebook, por ejemplo, sucede, hay gente que se queja de que Facebook lo hace cada 2 segundos y cambia Facebook, pero no me terminé de acostumbrar a que, bueno, es uno de los grandes conceptos de Facebook, es una de las cosas que, si bien mucha gente le molesta, es una de las cosas que hace que Facebook o muchas redes sociales se sigan usando, que van evolucionando las interfaces. Parece tonto, pero la idea de un universo nuevo cada vez que uno entra a una página, a la gente le genera, está estudiado, más necesidad de usarla. De hecho, no sé si es bueno o malo, pero es así. Y con los videojuegos pasa, es muy evidente. He tenido la suerte de formar parte así de varias betas, que en realidad hay miles y miles de personas en el mundo que las forman, pero bueno, algunas requieren algunas invitaciones. Por ejemplo, cuando se hizo la beta del StarCraft 2, se dieron en el primer lanzamiento creo que unas 5.000, 6.000 invitaciones. Bueno, fui una de esas 5.000, 6.000 personas que lo pudo probar antes de que la gente lo probara, y la verdad que está buenísimo. Y después andar subiendo la información y toda la data al servidor. Esto se puede, obviamente, todos los gamers que les guste un videojuego en particular pueden anotarse. Casi todas las páginas web tienen para anotarse, para probar betas. Tienen que poner, obviamente, tienen generalmente un programa que les pone, bueno, calcula cuál es la velocidad de su máquina o de consola, dependiendo si tiene una consola, pues también se pueden hacer betas con consolas online. La verdad que es un mundo súper interesante poder ver un juego antes de estar terminado. De hecho, esto de que va evolucionando con el tiempo hace que los videojuegos tengan algo, que la película se termina y punto. De hecho, se han hecho algunos experimentos en las películas de largar finales alternativos o cosas así, que no es nada más que traspasado al videojuego. Esto de los patches que van mejorando y ampliando la capacidad del juego. Si bien las expansiones, hay una diferencia entre un patch y una expansión. La expansión es un paquete que trae no solo mejoras gráficas, sino que trae todo lo que sería la continuación de la historia y demás. Los patch, generalmente corrigen temas de balance en los juegos. Por ejemplo, hablamos del StarCraft 2. StarCraft 2 tiene 3 razas, son completamente distintas y han logrado que el balance, si uno juega con una o con otra, tenga las mismas probabilidades de ganar. Se podría decir que es un ajedrez a una escala, no sé, por 10 a la no sé cuánto, porque la verdad que es el nivel y el trabajo que tiene. Particularmente StarCraft 2 es un juego que tiene 10 años de preproducción. 10 años de preproducción. Hablamos que el Señor de los Anillos tenía 7, por ejemplo, 6 años de preproducción. El Señor de los Anillos en un juego, un solo juego, tiene 10 años de preproducción. Tardón, de hecho, el tráiler inicial del videojuego, viste, cuando, no sé si lo has visto, impresionante, después te lo muestro de último, porque lo tengo acá. El tráiler inicial, el personaje, uno de los personajes principales, es un marín, así, viste, del futuro. Mira la cámara y dice, "Hell, it's about time", como era tiempo ya de que saliera. Y sí, la verdad que estábamos todos los fanáticos esperando ver cómo seguía toda esta historia de amor-odio entre dos personas que puso en jaque todo el universo, porque en realidad es increíble, son siempre los mismos temas en el cine también, ¿no? Una historia de amor entre dos personas puede poner en jaque no solo al hombre, sino también a otras especies también. Así que, bueno, vamos a un tema cualquiera, mire, y cuando volvamos hablamos un poquito de lo que es esto de las competencias entre empresas gráficas y desarrollos de hardware para videojuegos. oyentes, recién estamos escuchando al principio un tema de Shaman Taverns, taberna de World of Warcraft, un videojuego básicamente de también rol, RPG, role playing game, donde uno cumple el favor, digamos, la función de otro personaje, uno se arma un personaje. Y lo que seguía después es un clásico de consola y de PlayStation, aquellos que tengan consola de PlayStation 2 en adelante, o la Xbox o Xbox 360, es el Halo, un juego shooter. La verdad, tuve la oportunidad de jugarlo. Es un juego que tiene la single player, digamos, la historia central del juego. Se puede jugar de forma cooperativa, uno puede jugar con otros jugadores e ir por la misma misión. La verdad que es un juego recomendable, super divertido, la verdad, jugar esos juegos así como juegan. En consola es otra experiencia la que se tiene cuando uno juega en consola que cuando juega en PC. He notado que hay una conexión distinta. De por sí que el aparato ya esté diseñado para videojuegos, ya el espacio, ¿no? Ponerlo debajo de un televisor todo te brinda otro concepto, ¿no? Si no, pregúntenle a los chabones de 30 años que se ponen todos juntos a jugar al fútbol ahí y gritan el gol como si hubiera sido un gol Boca River, ¿viste? Cosa que yo mucho no entendí. Soy súper fanático de los juegos, pero los juegos de deporte, la verdad que no, a mí particularmente no me cierran. Si bien me divierto jugándolos, siempre me pegan un baile igual en esos juegos de fútbol. No me defiendo ni un poquito, la verdad, ni un poquito. Así que bueno, quería hablar un poquito también del tema interesante. Aquellas personas que quieran jugar videojuegos y les interese jugar videojuegos y no tengan demasiado dinero para poder jugarlo, bueno, deben saber que antes de la aparición de estas consolas carísimas, existieron un montón de consolas. Aquellos que quieran conseguir consolas viejas, se pueden conseguir consolas viejas. Se pueden conseguir consolas nuevas usadas también, pero aquellos que quieren conseguir consolas viejas, se pueden conseguir. Acá la veo medio difícil en el bolsón, pero bueno, aquellos que tengan chance de viajar a Córdoba, Buenos Aires o ciudades grandes, ahí pueden conseguirse. De hecho, Galería Jardín, por ejemplo, en calle Florida, ahí en Buenos Aires, uno puede conseguir. Hay locales que se dedican a vender consolas. Todavía se venden juegos de Sega Genesis, Sega Dreamcast, Family, Atari. Así que aquellos que quieran realmente tener una experiencia de juego y no gastan mucho, tienen eso. Y aquellos que quieran armarse una computadora, pueden armarse una computadora hoy en día. Cualquiera que vaya a armarse una computadora hoy en día, que lo vaya a usar para trabajar y demás, y de paso quiere tener el entretenimiento del videojuego, lo único que tienen que hacer es, por unos pesos más, conseguirse una placa de video, una placa de video especializada para poder correr videojuegos, que de paso te agilizan también el rendimiento del sistema operativo realmente muchísimo. Y la famosa disputa entre qué placa comprarle a una computadora, si ATI o Nvidia. Hay como una también como el micro, viste que sucede eso del AMD, Intel, por ahí la gente lo conoce más a esa, como que hay como una pica que Intel es mejor que AMD. La verdad es que ambas venían muy muy pareja, ATI también venía muy pareja compitiendo entre, o sea, Nvidia, ATI venía muy pareja y AMD, Intel venía muy pareja en lo que eran calidad. Si bien precio, siempre AMD y ATI ofrecen mejores precios que Nvidia, debo decirlo que en calidad gráfica y en definitiva en lo que es resistencia del hardware en sí, Nvidia e Intel son bastante mejores. De hecho, lo he experimentado, por ejemplo, he tenido la chance de experimentar así en talleres y demás, el ver hasta qué punto se puede darle manija a un micro, ¿no? El famoso overclocking o una placa de video, hasta qué punto fundirlas. Y bueno, debo decirles que las ATI son más calientes y se funden más rápido, ¿sí? Igual eso es muy técnico, yo pues soy bastante high tech en eso, me encanta meter mano ahí en la tecnología electrónica, aprender un poquito también. Y aparte, bueno, de esa forma uno puede sacarle un rendimiento impresionante a algo que por ahí ya quedó medio obsoleto. He tenido la chance de sacarle hasta el doble rendimiento a placas de video, y bueno, es una cuestión de mecánica y refrigeración y electrónica que es bastante interesante de podríamos dejar en algún momento, no sé si en este programa, pero en algún momento un espacio a aquellas personas que les guste o les interese la tecnología en computación, porque en realidad está muy asociado esto del retoque y el overclocking y demás, está asociado a grandes rendimientos, digamos. Lo que es overclocking es como acelerarle los clocks y darle más voltaje a un micro, reducirle, obviamente, romper la garantía y reducirle el tiempo de duración para poder sacarle más provecho. Y está bueno por ahí hacerlo con, por ejemplo, aquellos que trabajen con 3D o trabajen con software de 3D para renderizar o incluso After Effects, aquellos en las universidades o demás, o trabajos, empresas de audiovisuales, Está bueno por ahí conocer el tema de overclocking, porque por ahí en vez de comprar una máquina nueva para poder, uno puede meter un poquito de mano y con muchísimo menos plata y un poquito de maña puede sacar más rendimiento y reducir bastante el tiempo de render, de ni hablar del rendimiento de los videojuegos. Así que bueno, vamos a escuchar otro tema ahí, Miguel. No sé si estás atento a mí. Está atento, Miguel, buenísimo. Vamos a otro tema, elige de la lista cual te plazca. Aquí de nuevo en el aire, ya casi el horario, faltan unos minutitos nada más. Este fue un programa bastante particular y especial de Radio Cine. Yo creo que ya nos vamos a ir despidiendo. Vamos a poner unos tomitas antes de despedirnos, pero antes de irnos me gustaría despedirme como un clásico de la televisión argentina, para aquellos que quieran recordarlo un poquito, algo que decía así. Bueno, espero que les haya gustado. Esto fue todo por hoy. Chao. Radio Cine. Sábados de 12 a 14.